Dice Chesterton, en este mundo nunca faltará lo asombroso, lo que falta es asombro. Sobran hechos asombrosos. Lo que falta es que personas que se asombran, que realmente se admiran de lo que está ocurriendo y especialmente de lo que ocurre porque el Señor mete su mano. La gente que ve la obra de Dios se alegra, pero muchísimo. Realmente podemos decir que llevan una vida de reyes, porque gozan de lo que Dios hace. La persona que más te saca admiración de tu corazón va a ser Él. Cuando uno empieza a distinguir, esto fue el Señor, ahí empiezas a gozar de esta vida. Por eso Jesús no solo nos quiere llevar a la gratitud, porque es la actitud, dice Newman, que más nos conviene ante Dios. Dice, si alguna actitud conviene que tengamos ante el Señor, es estar de rodillas y postrados ante Él. Y el Señor se ve que quería que ese samaritano y ese leproso llegase a eso. Después de sentirse sanado, dijo, yo no puedo más que volver a Él. Pero también porque Jesús nos quiere alegrar la vida, porque las vidas de las personas agradecidas son muy felices. De hecho, ya hasta humanamente pienso que se darán cuenta. Las personas que son positivas, que ven las cosas buenas que van ocurriendo, gozan mucho más. Si bien el espíritu de gratitud no es optimismo. En ese mismo libro Chesterton explica, dice, no. El cristiano no es un optimista, es mucho más. Dice, el cristiano es alguien que tiene un radar y distingue, esto es el Señor. Descubre la obra de Dios detrás de lo que ocurre. Por eso hoy les voy a hablar de cómo pedir más ese espíritu de gratitud y cómo vivir más en ese espíritu de gratitud. Lo primero es que uno se da cuenta de que pide muchas cosas al Señor. Pienso que todos ustedes los que están acá son personas que practican la oración y habrán pedido mil cosas, desde cosas muy sencillas hasta cosas muy grandes y te das cuenta de lo que has pedido. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces pedimos y no tenemos memoria de lo que pedimos. Tiramos un pedido a Jesús y viaja, como a veces los WhatsApp que hoy en día viajan con tanta velocidad, uno ni piensa lo que escribió. Pero cuando yo me dirijo a Él, me dice el Señor, háblame con muchísima reverencia. Cada palabra que me digas, medila. Y si te animás, escribíla en un cuaderno. Señor, el 9 de octubre a las 6 de la tarde yo te pedí esto. Y vos me escuchaste. Por eso, el primer secreto para empezar a entrar en el espíritu de gratitud es saber muy bien qué pedí a Jesús. Yo les digo, a veces me admiro tanto de cosas que he pedido, pero me había olvidado que las había pedido. Y después cuando veo eso cumplido, digo, Señor, otra más. Es un rosario de obras magníficas que Él hizo. Como me acuerdo que el padre Teo, el día que se ordenó sacerdote, ¿se acuerdan? Nos habló de eso. Decía, un rosario donde cada cuenta es una obra de Él, que vos podés decir, este fue el Señor. Y te alegra la vida orar ese rosario, porque vas viendo todas las misericordias que tuvo en tu vida. Pero lo primero es estar muy atentos a qué pedimos. Por eso, de más no está a veces escribir en el cuaderno, hoy empecé a interceder por mi marido. Hoy empecé a interceder por este amigo. 9 de octubre, después de la misa. Y te pedí esto específico, Jesús, con mucha humildad. No escribo en el cuaderno para apurarte, sino simplemente para yo mismo recordarme de lo que te dije. Lo segundo es estar atentos al Señor. Hay un modo de ver la vida que exige mucha fe. Cuando habla de la sombra, y Chesterton, que le amaba ese tema, dice, el budista y Buda, si ustedes se fijan bien, tienen los ojos cerrados. Dice, el santo tiene los ojos bien abiertos. Pues está observando a ver qué hace el Señor, veamos. Se admira de las obras de Dios. Se admira de la creación, se admira de las criaturas y se admira de lo que hace en la providencia, que es cómo Él interviene en tu vida. Se admira. Y eso exige tener ojos abiertos. Por eso lo segundo es, a la mañana, cuando uno se levanta, pedirle a Jesús, abre Señor mis ojos, para que observen lo que está ocurriendo. Que yo pueda alegrarme de ver lo que vos haces en mi vida y en la de otros. Que yo pueda distinguir, esto fue el Señor. Un día Jesús resucitado se aparece a la orilla del lago y se pone como un distraído a la orilla, y los ojos de ellos no lo reconocían a Él. Como nosotros muchas veces no lo reconocemos, no nos damos cuenta que es Él. Y este hombre desde la orilla le dice a estos pescadores que tenían muchísima experiencia, se tiren a la derecha. Ellos tenían un enojo encima, después de 7, 8 horas de no pescar, que venga alguien a darte indicaciones, lo más humillante para un pescador es que le vaya mal. Y que encima venga alguien y te dé consejos. Entonces le dices, mira, tira a la derecha. Tira, pesca milagrosa. 153 peces. Hasta ahí, lo mismo que le pasó a los leprosos. Pidieron, sánanos, y lo sanó. Pero San Juan fue más lejos. San Juan dijo, es el Señor, es Él. Y ahí Pedro se tira, es verdad. Y fue derecho hacia Jesús y se postró ante Él. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Entonces, hoy Jesús lo que quiere es regalarnos ojos para ver y que nosotros podamos decir con San Juan, es el Señor, esto fue Él, es humano, me doy cuenta que es Él que está orando acá. A veces vamos a ver obras de Él a lo largo de nuestra vida que nos van a robar una alabanza, pero casi instantánea. Pero primero tenés que verla. Te vas a admirar si lo ves. El que no lo ve es como si estuviese ciego al obrar del Señor. Por eso hay que pedir al Señor, abre mis ojos. La fe muchas veces es ver. Es una nueva visión. Por eso les decía que no es optimismo, porque hay muchos libros sobre optimismo. Cómo ser positivos, cómo vivir tu día en positivo. Hay un montón de libros de autoayuda. Pero el hombre de fe ve otra cosa, ve a Jesús. Ese samaritano cuando iba corriendo a ver a los sacerdotes, pues obedecieron a lo que dijo Jesús, vayan a presentarse al sacerdote. Cuando ellos van los 10, en el camino los 10 empiezan a sentir que están sanados. Imagínense la emoción que tiene una persona que fue leprosa, curado completamente. Y yo me imagino gritarían y habrán ido al sacerdote, porque el sacerdote era el que te daba el ok y decía, ya puedes reinsertarte en la sociedad. Pero a este samaritano ni le importó el sacerdote. Dijo, yo vuelvo a Jesús. Lo que acá más merece es volver a quien me salvó, fue Jesús. ¿Qué me importa si después el sacerdote me da el permiso o no? Yo estoy muy agradecido a él. Y volvió para atrás, dice el Evangelio. Siempre esa visión de fe, de ver lo que Jesús hace, te exige tiempo, volver atrás y ser agradecido. Y lo tercero, dice San Lucas, terminó este samaritano postrado con el rostro en tierra. Es un tipo de adoración muy grande. De hecho, a veces lo hacemos, ¿no? El sacerdote, el día que estás en sacerdote, te postras en tierra con el rostro en tierra. Es un acto de mucha humildad y de adoración. Entonces, cuando nosotros hayamos visto la obra del Señor, sería muy positivo que nos echemos en tierra para hacer, los decían los antiguos, un memorial. Esto no quiero que nunca más se me olvide, yo me echo en tierra. No por el medio de la calle, ¿no? Pero estaría excelente volver a donde hiciste esa oración, volver a tu cuaderno y decís, ¡fue el Señor! Y te echás en tierra y adorás. Y le decís de corazón, ¡gracias, Señor! San Agustín dice, no hay palabra más sublime para decirle al Hijo de Dios, ¡gracias! Se ve que a Jesús le agrada mucho esa palabra. Ama los corazones agradecidos. De hecho dice, ¿y los 9? ¿Dónde están? Es casi un reproche de Jesús. ¿Dónde están los demás? Pensé que volvían. ¡Qué dolor! Sé que él sentía deseo de estar con ellos y festejar juntos. No porque a él le agreguemos algo con nuestra gratitud, sino que se goza que termines a sus pies. Eso es el cielo, cuando terminemos a sus pies. Y él ya quiere regalarte el cielo a través de las gracias que te va dando. Por eso, hoy les invito a que tengamos estos 3 pasos para llegar al espíritu de gratitud. Lo primero es estar muy atentos a lo que pedimos. Prestar mucha atención en esta semana a ver qué le pido a Jesús. Y si te animás, escribirlo en un cuaderno para recordar. Yo pedí esto, tal día. Segundo, abre mis ojos. Toda la semana pidámosle, a ver qué pasa. Él es tan bondadoso, Jesús, que te abre los ojos. Son un órgano espiritual, los ojos de la fe, que distingue la obra de Dios. Y el que ve las obras del Señor gozará en esta tierra, pues ha contemplado el triunfo de nuestro Dios, dice el Salmo. Y por último, regresar, agradecer y postrarse en tierra ante Él. Y termino, hoy es 9 de octubre, Newman se convirtió el 9 de octubre, y hoy es la memoria de Newman. Fíjense qué extraño que cuando Papa Benedicto lo hizo beato, eligió 9 de octubre para este hombre de Dios. ¿Por qué? Pues el día que se convirtió este hombre, algo pasó, muy grande. ¿Y qué pasó? 44 años, a 10 kilómetros de Oxford, en un pueblito que se llama Littlemore, estaba en unas caballerizas que las transformó en monasterio, oraba. Los amigos no se animaban a ir a visitarlo. Él dijo, tenía muchísimos amigos en Oxford. Era el profesor más amado por todos los alumnos. Era un sacerdote escuchado, no se perdían una palabra de él. Muchos decían, yo no soy cristiano, soy newmaniano. Mientras lo escuchaban a él en persona, lo amaban a Newman. Y nadie se animaba a interrumpirlo. Decía, no, el gran Newman está en meditación, no le interrumpamos, a ver qué pasa con su vida. Y finalmente, el 9 de octubre de 1845, él está en mucha oración y le dicen, mira, llegó un padre italiano, pasionista, el padre Barberi, está dispuesto a confesarte. Acá estoy. Llegó y él dice que estuvo en ese living, es un living donde ahora está toda una biblioteca. Llegó a ese living donde estaba Newman y que se encuentra este padre que ya todo mojado, porque llovía muchísimo ese día. Encuentra a Newman de rodillas a la orilla de un hogar que ardía el fuego como un niño, de rodillas, y le dice al padre, ya estoy dispuesto a confesarme y a entrar en mi iglesia católica. Y este padre Barberi tuvo un respeto, dice, estoy confesándolo a un gran hombre de Dios. Y le tuvo que escuchar la confesión por horas. Terminó el 9 de octubre, pero la empezó el 8 de octubre, la confesión. La terminó el 9, a un punto, dijo el padre Barberi, seguimos mañana. Pero el gran Newman se confesó y él dice, y ahí empezó mi nueva vida. Y nunca quiero olvidar este momento y nunca quiero olvidar ese lugar donde me confesé. Y de hecho hoy en día uno va a esa habitación y ahí hay una placa, aquí empezó mi vida. Y él termina uno de sus sermones sobre la gratitud, que es lo que hoy les hablé, y miren lo que dice. Y con esto quiero terminar. Sería bueno que nosotros tengamos ese modo de ser que expresa la total dependencia de la providencia de Dios y nuestro gran agradecimiento por ella. Sería bueno que tengamos un cuidadoso recuerdo de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Sería bueno que adquiriésemos el hábito de ver todo lo que tenemos como un don de Dios recibido inmerecidamente. Todo lo que de bueno y santo hay en nosotros, toda la fe que tenemos, toda voluntad renovada, todo el amor por Jesús, todo poder sobre nosotros mismos, toda perspectiva del cielo, nos han sido dadas por Él, y a Él sea la gloria.